en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo día, porque hoy es otro. Ayer fue uno y mañana será otro. Hoy es el martes 2 de octubre de 2018, el primer día del resto de nuestras vidas. Qué poético nos hemos puesto. Bueno, pues es martes, jornada de descanso para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, pero mucho que contaros en el día de hoy. Lo vamos a hacer con titulares. A pesar de no haber conseguido todavía ganar, reina el optimismo en el entorno blanquiverde, sobre todo en técnico y futbolistas, por la convicción de que jugando así la primera victoria está a punto de llegar. Pacheta. El viernes en rueda de prensa dije que iba a morir con este equipo, con estos jugadores. Oye, muero más. Han demostrado que tenemos alma. Y esto nos va a llevar a conseguir el éxito. No hemos ganado en 7 partidos. Ya llegará. Jugando así. Y estoy muy orgulloso del equipo hoy. Vamos a conseguir el éxito. Lo vamos a conseguir, estoy seguro. Uh-huh. Es que estamos creciendo en el juego, en la combinación. Estamos, creo que, analizando bien al rival. Dónde podemos hacer más o menos daño. Los chicos han crecido mucho con el balón. Estamos teniendo mucha fluidez. Estamos yendo ya mucho más al espacio. Los extremos nos están aportando por dentro y por fuera. Cada vez tenemos más alternativas. Convicción del técnico y convencimiento de los futbolistas. Esa es la medicina que aplica Pacheta. Y es que este arranque del Elche no es el peor de los últimos 20 años. Siempre podemos buscar algo peor, ¿verdad? El equipo de Pacheta por el momento, insisto, no es el que peor arranque ha tenido, ya que en la temporada 2008-2009, primero con David Vidal y Claudio, luego en la séptima jornada cogió el equipo, no se logró esa primera victoria hasta la jornada número 10. Aquella temporada el Elche se salvó faltando 5 jornadas. Eso sí, continúa el malestar por los errores arbitrales continuos contra el equipo. Técnico y jugadores se siguen acordando de los 2 penaltis en Soria, el pitado en contra y el no pitado a favor, de los 2 penaltis claros no pitados a favor contra el Mallorca, de la expulsión que no se produjo y el penalti no pitado en la agresión a Manu Sánchez en el partido en Oviedo, y en Extremadura, de lo fácil que es pitarle 2 penaltis al Elche, el segundo muy riguroso, y lo peor, el grave error del colegiado, que confunde a Manu Sánchez y lo expulsa al enseñarle 2 amarillas cuando la primera no debió ser para él. Y por ello el Elche jugó 70 minutos con un hombre menos. Son demasiados errores en 4 partidos consecutivos. Y los jugadores y el técnico se manifiestan. Yo no creo que nos desconectemos, lo que sí que creo. Esta no es la respuesta de Pacheta, sino esta de Nino Pacheta y Sori sobre ese malestar arbitral. Yo se lo he dicho al árbitro. Que bueno, que llevo 700 partidos y no me ha pasado nunca esto. 2 penaltis, 1 expulsión. No sé. Hay que respetar. A lo mejor pecamos también en solo de inocentes en algún momento. No podemos regalar nada porque sabemos la categoría que es, que te penaliza muchísimo. Y a partir de ahí mejorar, no queda otro. Yo no sé si han sido penaltis o no. ¿De acuerdo? No lo sé, tengo que verlo. Pero todo lo dudoso lo pita. Todo. En mi área. Solo pido eso. Lo dudoso es ahí también. Algo habremos hecho en 7 partidos.

Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Lo mirabas. I'm gonna make it. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, frente a Brico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutuamur. Y en Novelda, Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Elche en puntas. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, en el 101.4 para los que nos escucháis en directo en la radio. También recuerda que puedes luego escuchar el programa en el podcast, en Teleelch, en nuestra app de Teleelch y en nuestra web, en teleelch.es. Ahí también nos puedes ver y escuchar en directo, aparte de descargarte el podcast. Y, por supuesto, nos puedes ver y escuchar en directo en Teleelch, en la gran pantalla. Hoy es día de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol, pero todavía resuenan los ecos de ese empate, de ese partido increíble, de ese final no apto para corazones débiles. El Elche tenía el partido muy perdido. Cualquier equipo que vaya ganando 2-0 y que además esté jugando desde el minuto 35 la primera parte con un hombre más y en su casa con el apoyo de su afición, no puede, bajo ningún concepto, ver cómo le empatan y casi le ganan el partido. Solo un equipo con mucha convicción, con determinación, solidario, que vayan todos a una, que esté vivo, que tenga alma, solo puede ser capaz de lo que hizo el Elche. No estoy hablando de una extraordinaria gesta, no, pero estoy hablando de algo muy poco habitual. Ya sabemos que el fútbol es capaz de todo, pero yo en 30 años, 29 para ser exactos, que llevo siguiendo al Elche Club de Fútbol, no 30, porque empecé la temporada 88-89, llevo 30 años justo siguiendo al Elche, yo no recuerdo, seguro que hay algún precedente, pero un partido tan perdido como ese, jugando con uno menos, perdiendo 2-0 fuera de casa, y haberlo empatado en 4 minutos, y no se ganó de puro milagro, pues porque Sori, que hizo unos 20 minutos extraordinarios, no estuvo acertado en esa última jugada. Y para conseguir eso, insisto, no puedes estar muerto. No puedes ser un equipo anárquico que cada uno vaya a la suya. No pueden estar los jugadores en contra del entrenador. Es que es todo lo contrario. Por eso invita al optimismo, entre comillas, ver que el equipo es con mucha diferencia el menos goleado de todos los que están en la parte de abajo, que tiene mecanismos de juego suficientes para ganar los partidos, que acumula muchísimos más tiros a puerta que la mayoría de rivales, incluso de los que van por arriba. Lo que pasa es que su eficacia, su efectividad de cara a puerta, por desgracia, está siendo muy baja, muy baja. En ese sentido, el técnico del Elche reconocía que está muy orgulloso de los futbolistas y que de los futbolistas, a pesar de no haber ganado, no dudan ni un solo minuto. Y lo que me enorgullece, de verdad, es que seguimos sin ganar. Llevamos 7 partidos, que sí. Pero estos no dudan. ¿Vosotros sabéis el placer que es ir a entrenar con un grupo de jugadores que no dudan? ¿Vosotros sabéis cómo seguimos creciendo en cada entrenamiento? La grandeza que es para un entrenador que pase eso, que no ha ganado en segunda división. Nosotros sabemos la grandeza que es esa y que se ve reflejada en los partidos. Que estamos siendo, en muchos de los partidos, mejor que el rival. Y no digo mejor, sabéis que siempre lo hago en una serie de valoraciones, y es número de ocasiones de gol, aproximaciones peligrosas, posesión de balón, fiel a tu modelo de juego o a lo que tú entrenas, que se vea reflejado en el partido. Jo, creo que lo hacemos muy bien. Igual no soy objetivo, claro que no lo soy. Soy bastante subjetivo porque soy el entrenador del equipo, pero creo que lo hacemos muy bien. De todas formas, el sentido común y la lógica, yo creo que hablan claramente de que jugando así, el Elche tiene que estar más cerca que lejos de conseguir su primera victoria. Me pasa un dato, Antonio Pamies, el compañero del Elche Club de Fútbol, que lleva todos los datos estadísticos y que es una verdadera máquina, que la de ayer ante el Extremadura fue la octava vez en la historia que el Elche consigue levantar un 2-0 en contra al descanso y a domicilio para empatar. Yo imagino que las otras 7 veces que lo hizo seguramente no iba con uno menos, con lo que creo que le añade todavía más dificultad. Pero ahí está el dato, gracias Antonio. La octava vez en la historia que el Elche consigue levantar un 2-0 en contra al descanso y a domicilio para empatar. Insisto, con esa situación todavía más difícil de tener que hacerlo con 10 durante pues muchos minutos del partido. Por esa injusticia arbitral, que, ojo, no estamos diciendo que el Elche vaya en descenso por los árbitros, que lo podríamos decir, pero no quiero centrarme en ello. Ya hemos escuchado el malestar de Nino, no es cualquiera Nino, cuando dice que después de 700 partidos, no ni 50, ni 100, ni 200, sino de 700 que lleva este tío con 38 años, es la primera vez que le pasa eso, que le pitan 2 penaltis seguidos, que encima le expulsan uno de manera injusta, no es normal. No es normal que el Elche le hayan pitado 3 penaltis en contra en los últimos 4 partidos. Uno solo ha sido claro, el que hace Neider, y para uno que es claro, el árbitro se equivoca de tío y le enseña la amarilla al que no es. Urgentemente al doctor Soler hay que llevar a este hombre. Barón Aceitón. No tengo nada con el padre y la madre por los apellidos. Pero tela. 3 penaltis en contra. Pero es que lo más grave son los que no le pitan a favor, que son más penaltis que los que han pitado en contra. ¿O no fue el penalti en el minuto 93 en Soria el que le hacen a Benja, cuando va a rematar y le tocan el tobillo y cae? Claro, es que era el minuto 93, no te atreves. ¿O no lo ves? Peor, hay que llevarlo al doctor Soler. ¿O no son penaltis los días del Mallorca? El agarrón a Manu, minuto 93, cuando va a rematar. ¿O la mano te pego leche con el puño que saca el defensa del Mallorca, evitando que así Sori pueda rematar? Y no es penalti y expulsión, por Dios, el de Oviedo. Bolaño se le va la olla, no es la primera vez, y le mete un puñetazo a las costillas a Manu en el área, sin balón. Penalti y expulsión, lo ven las cámaras, nos lo reconocen todos, hasta los abonados de Oviedo. Que estamos hablando de 4 penaltis, oiga, no uno, se le puede escapar. 4 en 4 partidos, a favor, y 3 en contra, eso sí se pitan. Y encima te equivocas expulsando a un tío y lo dejas 70 minutos. Pues demasiado que el Elche lleva 5 puntos. Lo normal es que llevara 5, que llevara 10. Pero bueno, hecho esta salvedad, que no es poco, vamos a centrarnos en lo verdaderamente importante. En que el equipo y el entrenador pongan el foco en lo verdaderamente importante, en lo que ellos pueden controlar. Ganar los partidos a través de marcar goles claros. No se pueden fallar las ocasiones tan claras que se tienen. La de Sori, bueno, la de Benja bajo palos, la de Javi Flores bajo palos, y encima son tíos que tienen gol. Mala racha, sí, un poco de mala racha evidentemente es. Falta de calidad, pues oye, cada uno tiene la calidad que se puede tener siendo el segundo peor presupuesto de la categoría, tampoco le pidamos peras al olmo. Aun con todo ello, con un pelín de fortuna y buenos arbitrajes, el Elche llevaría el doble de puntos. Y ya empiezo a cansarme, aunque gusta escucharlo, oír a los entrenadores rivales cómo reconocen la superioridad del Elche. El otro día, Anquela, el entrenador del Oviedo, decía, no, si el punto es una maravilla, si es que el Elche mereció ganar. Pues, por si no lo escucharon, a Juan Sabas, entrenador del Extremadura, claro, la carita que se le quedó ganando su equipo 2-0, con uno más, y que te empaten y casi pierdas, reconoció los méritos del Elche. Si alguien ha visto el Elche el anterior partido contra el Oviedo, merece ganar el Elche. Le mete al Oviedo en su campo. y la habíamos visto, y en Soria también mete al Numancia en su campo. Es un equipo que juega bien, es un equipo que es valiente, es un equipo que tiene argumentos arriba. No le tenemos que dejar nosotros que realice esos, que despliegue esos argumentos sobre el terreno de juego, y más cuando tenemos uno más. No hemos sabido jugar con la superioridad. Nosotros en ningún momento nos hemos echado atrás, en ningún momento hemos sacado defensas para defender el resultado, todo lo contrario. Pensábamos que presionándoles arriba podíamos hacer daño. Y bueno, ha sido para mí un mal sueño, ¿no? Es la realidad. No tengo muchas palabras ni de explicación ni de consuelo. Tenemos que intentar no permitir. No podemos permitir que en el primer minuto no haya la concentración suficiente como para evitar que te hagan una jugada de gol. Primer minuto de partido. Pero es que en el 3 se queda solo Javi Flores y la tira fuera. No podemos permitir eso. La jugada de segundo gol es, no sé, roza el absurdo, ¿no? Pero no señalamos a nadie, simplemente cuando viene un balón pues hay que despejarlo y fuera. Y luego ya protestaremos y pediremos fuera de juego, pediremos lo que sea, pero hay que ser listo, hay que ser inteligente y hay que saber manejar todos los tiempos de juego que no hemos sabido manejar hoy. Cuando los entrenadores rivales, de manera consecutiva, te valoran tanto, algo bien estarás haciendo. La pena es que no hablamos de más puntos y más victorias, pero bueno, hay que insistir, insistir, insistir. En eso le damos la razón a Pacheta. Bueno, pues yo creo que, en principio, el Elche no debe variar su rumbo. Lo que debe intentar Pacheta es analizar cuál es la mejor fórmula para marcar más goles. El otro día marcar 2 goles en Extremadura no está nada mal. Con esa media el Elche va muy bien. El problema es el lastre que se arrastraba de atrás. Y yo, sinceramente, viendo cómo está jugando el equipo con Nino en el campo, yo a Nino lo ponía siempre. Vamos, antes no tenía dudas. Ahora la duda la podía tener fuera de casa. Por aquello de campos más pequeños, el terreno tal... No, no. Hay que juntar a los jugones y el talento con Nino y Javi Flores y arriba un delantero que hoy por hoy tiene que ser Soricaba. 4 goles en 6 partidos porque uno no lo jugó. Estaba con su selección. Para el que critique a Sori, que sí, que ha fallado ocasiones claras, pero lleva 4 goles en 6 partidos. Es que si las metiera todas, llevaría el doble que Rubén Castro y que Enrique Gallego. Que nos lo quitaban de las manos. Pero sí, tiene margen de mejora y va a marcar muchos más goles. Y Nino también. Y Benjan. Es que jugando así, lo normal es ganar más que perder. Que perder está perdiendo pocos. Por eso el Elche es uno de los equipos que menos goles encaja y que menos partidos pierde. Tampoco ha ganado. Pero perder, a diferencia de sus rivales que están en su zona, pues ha perdido menos de la mitad. 2 de 7. Ayer, Edu Albacar, a través de su abogado, nos mandaba un comunicado. Empieza diciendo, como creo que ya conocen, el pasado 14 de septiembre, el Elche, o mejor dicho, Diego García, me entregó una carta por la que sin más procedía a despedirme de forma inmediata del club. Evidentemente firmé como no conforme. Esta carta está plagada de injurias y calumnias contra mi persona que sinceramente no entiendo con qué propósito se realizan. Automáticamente, casi antes de que yo saliera de las oficinas del club, este señor, se refiere al presidente, ordenó publicar un comunicado señalando que el Elche y yo habíamos decidido la rescisión y que se ofrecería un homenaje ante la afición. Bueno, y ante todo eso, tengo varias cosas que manifestar. Son 4 folios, voy a intentar resumirlo, porque pues, si no se nos van a dar aquí las 4 de la tarde. Albacar habla de injurias y calumnias contra su persona, arremete duramente contra el presidente, al que tacha de persona insultante, poco profesional y desde luego falto de la clase y señorío que se le debe permitir a una persona que preside una entidad como el Elche. Por otro lado, Edu Albacar afirma que el máximo mandatario del club le ofreció que una de las propuestas era ofrecerme un partido homenaje, no para darme la oportunidad de despedirme de mi afición, ni para permitirme, creo que me lo he merecido, emocionarme jugando por última vez con la camiseta de mi equipo, sino para sacar dinero de la afición del Elche y que con esa limosna que los aficionados dieran poder indemnizarme. El capitán también señala que solo mi entorno y mi abogado saben lo que me ha costado tomar la decisión de tener que demandar al Elche. Nunca, digo bien, nunca pensé que tendría que hacer algo así contra el club en el que tan feliz me he sentido y para el que tanto he dado. Pero ahora este señor está jugando con el pan de mis hijos y eso espero que lo entiendan. Un padre no lo puede permitir. Bueno, insisto, el comunicado habla de muchas cosas, como por ejemplo que estos señores manejan el club como una marioneta, se refiere al Consejo de Administración, y el comunicado, como digo, es duro, sobre todo con la persona del presidente Diego García. A su vez, el Elche no tardó en salir al paso de ese comunicado ayer por la tarde, y en respuesta a esas duras acusaciones que el futbolista franjiverde señaló, pone en su comunicado que desea desmentir rotundamente las manifestaciones que se contienen en él, considerando muy graves las insinuaciones que se vierten en su contenido y que serán valoradas jurídicamente para su contestación en el momento y foro oportuno. Leo textualmente algunas de las frases del comunicado del Elche. Dice, la decisión del despido del señor Albacar fue adoptada por el Consejo de Administración por los motivos que constan en la propia carta y que este club no ha querido hacer públicas por respeto a dicho señor, pero que justifican suficientemente su despido, reza el comunicado de la entidad ilicitana. Además, asegura que el Elche reconoce el pasado que como jugador ha tenido el señor Albacar, pero no puede consentir que en la actualidad su actuación dentro de la dirección deportiva perjudique los intereses del Elche. Aquí Albacar se queja de que le ponen el muerto de que él ha filtrado algunos fichajes. Por otro lado, el club explica en su comunicado que no desea airear los motivos que han llevado al despido del señor Albacar, pero no permitirá que se mancille el nombre de este club o se manche la honorabilidad de sus representantes. Por todo ello y deseando centrarnos, dice el comunicado, en este momento en los importantes compromisos deportivos que nuestro equipo tiene las próximas semanas, tendrán que ser los tribunales los que depuren y diriman este asunto, así como las acusaciones que se vierten o insinúan en dicho comunicado. Si queréis leer el comunicado entero, está publicado en nuestras redes sociales, en la de Teleelch y también en la mía propia, en la de Paco Gómez Gil. Están tanto el comunicado íntegro de Eduardo Albacar como el del Elche Club de Fútbol. Esto no pintaba bien y, por desgracia, este tiene que ser siempre el último paso. Serán los jueces, los tribunales, los que depuren responsabilidades. Como cada martes, vamos a ver qué han hecho los jugadores cedidos del Elche Club de Fútbol, que no son pocos, 6 de la primera plantilla más 2 del filial. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo les ha ido a los nuestros? Pues hay suerte dispara, algunos muy bien y a otros muy mal. Por ejemplo, a uno de los que ha tenido una buena jornada, la número 6 de segunda B, ha sido Claudio Medina, el delantero del Mirandés, que fue titular y jugó los 90 minutos. Además, marcó el único tanto de su equipo con un cabezazo. El delantero leonés ha marcado ya 2 goles esta temporada. El Mirandés, que empató a 1 frente al Real Sporting B, que encima era su ex-equipo el año pasado. Nando Quesada, con el Atlético Sanluqueño, también fue titular, pero lo sustituyeron en el descanso. No estuvo demasiado acertado el jugador cedido por parte del Elche, ya que falló una clara ocasión en la primera mitad. En el descanso, como digo, fue sustituido y el Atlético Sanluqueño perdió 3-0 contra el Talavera. Iván Calero, que es un fijo en las alineaciones del salmantino, también jugó de titular, disputó los 90 minutos y su equipo cayó derrotado por 1-0 ante el Deportivo Fabril. Además, el lateral diestro, que vio una amonestación. Lolo Pla, en el Recreativo de Huelva, de momento no está teniendo tampoco mucha suerte, fue suplente y participó poco más de media hora. El Recre perdió 1-0 ante el Ibiza. Y Primi, en el Alcoyano, estaba sancionado porque la semana pasada fue expulsado en esa jornada contra el Español B. Y Alberto Rubio, que también está en el conjunto de Alcoy, tampoco participó en el empate del Alcoyano 0-0 frente al Ebro. Además, Collante, en el UCAM de Murcia, fue titular, disputó los 90 minutos y dio una asistencia de córner. Eso sí, su equipo perdió 1-2 ante el Jumilla y vio una cartulina amarilla el gaditano. Y cerramos, como siempre, con el portero del filial franjiverde, Alejandro Satoca, en el Ontinyent, no tuvo participación. Su equipo empató 0-0 ante el Peralada. Bueno, pues ahí está la actuación de los nuestros en el pasado fin de semana en Segunda División B, que es donde están, bueno, pues todos los jugadores cedidos del Elche Club de Fútbol. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hacemos una pausita y continuamos. ¿Cómo colocan el cartel de no pisar el césped? ¿Dónde termina el arco iris? ¿Cómo llevaría los pantalones un perro? Algunas preguntas no tienen respuesta. ¿Por qué no tienes un Audi? Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi Q3 seminuevo desde 26.200 euros con unas condiciones únicas. Encuéntralo en audiselectionplus.es. Te esperamos en Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Muy pronto, no te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. Elche en punta. Stand. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. 8 minutos para las 2. Si escuchas el programa en redifusión un ratito, pues faltarán 8 minutos para las 3. Y lo que vamos a hablar es de atletismo, porque el próximo domingo se va a disputar la Sanitas Marca, una carrera especial, tan dura como bella, que es también la llamada Carrera de los Castillos, que se celebra ya en su octava edición en Alicante, con dos distancias, un 10K y un 5K. Del que vamos a hablar ahora, y lo vamos a hacer con un hombre, bueno, pues que es santo y seña de esta carrera y sobre todo un símbolo para el atletismo ilicitano y español, como su hermano. Nos acompaña ya Juan Carlos Esteso, al que ya saludamos. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Que además hace un par de semanas se proclamó subcampeón del mundo de veteranos en categoría mayores de 40 años, plata en ese campeonato del mundo celebrado en Málaga. Con lo que, bueno, pues añades una muesca más en tu dilatado currículum, Juan Carlos. Pues sí, como bien acabas de decir, sumamos otra medalla a nuestra trayectoria, una medalla muy trabajada. Hay que reconocerlo que también merecida. Fue una carrera preciosa en la que se plasmó en poco más de cuatro minutos el trabajo de corto plazo de 9 meses de plena dedicación y pues un éxito más a estos 23 años de internacionalidades. 2 décadas y media, bueno, si tuviéramos que repasar el currículum de Juan Carlos y también de Pedro, necesitaríamos un par de programas, ¿no? Porque lo habéis conseguido prácticamente casi todo, ¿no? Lo que os habéis propuesto. Hemos conseguido muchísimo, muchísimo. Y bueno, importante por un lado el afán de superación que seguimos teniendo, la ilusión por seguir compitiendo, ya no en la parte élite total, pero sí queriendo dar lo mejor de nosotros mismos cada día. Y luego, pues por otra parte, la satisfacción de que todo este tiempo dedicados en cuerpo y alma pues tiene un fruto muy bonito. Y bueno, pues no nos quedamos anclados en el pasado, ni mucho menos, pensamos en el futuro y trabajando muy fuerte día a día en el presente. Lo digo por poner un ejemplo, porque a lo mejor las nuevas generaciones no conocen lo que han hecho los hermanos Esteso, pero tienen un vasto currículum, han sido plata en 2001 y bronce en el 99 en el Nacional Absoluto al aire libre, cuarto en los Juegos del Mediterráneo Juan Carlos en Túnez 2001 y en 2007 tuvo la quinta mejor marca absoluta europea en pista cubierta. Tu hermano Pedro ha sido campeón del mundo universitario en 2001 y subcampeón en 2003, plata en los Juegos Iberoamericanos, campeón de Europa en mayores de 35 en 2013, subcampeón en 800 y 1500 en mayores de 40 en 2018, y todo ello por no hablar de vuestros principios en campeonatos regionales, nacionales. Quizás hablar de esto es extraordinario, y lo es. Lo que pasa es que me imagino que siempre sobra queda la espinita, a lo mejor, de ir a unas Olimpiadas, ¿no? Exactamente, justo lo has dicho tú, y como bien nos conoces, nos ha faltado, porque ahora sí que va a ser imposible, el sello de cualquier atleta, digamos, preciado, el participar en unos Juegos Olímpicos. Lo hemos hecho todo, salvo eso. Bueno, pues tenía que ser así. Por nuestra parte no ha quedado ni una gota de esfuerzo en el camino para haberlo podido sido. Es más complicado porque son citas que solo son cada 4 años. Igual de difícil que es de ir a un campeonato de Europa o al campeonato del mundo, porque la selección española es la misma, la que se compone, pero sí que tienes que estar ese periodo en el que toca los Juegos Olímpicos al 100%. Y nosotros, por circunstancias, pues tanto en 2000 como en 2004, que era nuestro periodo, digamos, por juventud para poder haber estado, se dieron lesiones por mucho entrenamiento y no pudo ser. Pero bueno, aún así, muy satisfechos, pero sabiendo que nos ha faltado el participar como atletas en unos Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que son solo muy pocos elegidos en el mundo, lo pueden conseguir ya en un país. Es que estamos hablando ya del techo absoluto. El próximo domingo, las Anitas Marca. Esta es una carrera tradicional en Alicante. Es una carrera muy bonita porque, por ejemplo, en el 10K se sube el Castillo de Santa Bárbara. Es dura, ¿no?, esta carrera, ¿no?, para los que hagan esta prueba de 10 kilómetros. Sí, es una carrera ya instaurada en el calendario. Son 8 ediciones, como decías. Y, bueno, es una carrera, bueno, pues que representa, digamos, a la capital de provincia. Y, bueno, animamos a todos los atletas, sobre todo ilicitanos, a que puedan participar de una carrera que es dura. Se sube en las dos vertientes, tanto en 5K se pasa por el Castillo de San Fernando solamente como punto duro, y en la de 10K se sube a San Fernando y luego se corona Santa Bárbara, que es un punto realmente bonito y duro a la vez. Y bueno, pues es una carrera que creo que debería estar en el currículum de cualquier deportista que se precie. Porque tenemos la de 10 y la de 5, que es un poquito más suave, ¿no? Y que, bueno, va a ser este próximo domingo. Vamos a enseñar la camiseta que tienes ahí, Juan Carlos. Ahí tenemos las Anitas Marca y esa camiseta para el evento del próximo domingo. Recordamos que, como gran novedad, la salida de la carrera será un poco más madrugadora que en ediciones anteriores para evitar las temperaturas elevadas, aunque parece que ya la temperatura va bajando. El 5K saldrá a las 9 y a las 9 y media el 10K. José Antonio, que te tenemos por aquí. Buenas tardes de nuevo. Muy buenas, Paco. Durante las últimas semanas hemos estado dando la posibilidad de que participen para llevarse esos dorsales gratuitos y, bueno, pues correr de manera gratuita. Vamos a dar el último empujón. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues los oyentes que nos estén escuchando, con dejarnos un mensaje con el hashtag CarreraSanitasMarca, tanto en este caso en Twitter como en la publicación de Facebook que nuevamente hemos lanzado hoy, ya entran a participar. Con que dejen un mensaje, su nombre mismamente, con el hashtag CarreraSanitasMarca, ya entrarán para optar a uno de estos 5 dorsales dobles que sorteamos. Mañana diremos los ganadores. Mañana decimos los ganadores, tanto en el programa de Entre Amigos de Rosa Lucas como en este, daremos los ganadores de esos dorsales. ¿Tú vas a participar o qué, Juan Carlos? Pues no, porque vamos a llamarlo de una manera, gracias a nuestros éxitos deportivos, pues tenemos una milla de nivel internacional en Canarias. Uh-huh. Ya estaba comprometida justo antes del último éxito de la plata mundialista. Y bueno, pues tenemos que participar allí. Llevamos los 8 años siendo embajadores de la carrera. Hemos participado desde el principio. La hemos ganado la de 5, hemos hecho podium en la 10K. Siempre hemos llevado, pues, a todo nuestro grupo de corredores. Ahora con este Sorranes también queremos que estén participando allí. Y bueno, es no podemos estar este año, como decíamos, en cuerpo, pero siempre estará, digamos, nuestra esencia y nuestra participación de otra manera allí. Bueno, pues la carrera, insisto, es el próximo domingo, Las Anitas en Marca, esa carrera de los castillos, que es muy bonita y que se va a celebrar el domingo en Alicante. Por cierto, antes de marcharnos, ahí tenemos sonando algún móvil, no te preocupes, no hay problema. Enséñanos la medalla, es en esa prueba reina de los 1500, pues, ahí está esa medalla. Aquí tengo la medalla. Yo digo que lo más bonito está por la parte trasera, que pues por suerte en este campeonato dejaban hacer la grabación personal y no dudé en ningún momento en cuanto crucé la meta que la medalla iba a poner algo especial, como que pone hermanos Esteso Herrera, 2x1 siempre. 2x1, son bueno, un auténtico binomio, uno en dos, son dos cuerpos pero un solo corazón, diríamos. Y bueno, pues Juan Carlos, que acaba de proclamarse subcampeón del mundo en categoría M40, Pedro, pues es también grandísimo como Juan Carlos, y la verdad es que yo creo que es un orgullo y un honor que vayáis paseando el nombre de Elche pues por toda la geografía española, europea y mundial. Así que desde aquí te damos la enhorabuena, Juan Carlos, y que te vaya muy bien en esa milla internacional. Muchísimas gracias por la cobertura que siempre nos dais y estoy seguro que seguiremos llevando el nombre de Elche a lo más alto. Estoy seguro que sí. Gracias, Juan Carlos. Pues con esta información atlética y en este caso muy, muy deportiva para el próximo domingo, esas Anitas Marca con la figura de Juan Carlos Esteso, nosotros vamos a poner el punto final. Mañana volveremos con toda la información deportiva aquí en Teleelch Radio Marca. Feliz tarde y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.